bastards, fuck the bastards, that is what we do. And fuck the bastards, fuck the bastards, money fuck me, are you? 104.5 Arrástrate como un animal herido por el laberinto de túneles. Pon los ojos ciegos como vueltos hacia adentro. Siente algo, alguien. Nunca te tocarán. No hablarán. Sabrás que por encima de tu cabeza está el suelo. Tus pensamientos no te pertenecen, pero estarán golpeándote las sienes. Apoya la espalda en la pared. Está fría y húmeda. Te darás cuenta de que estás desnuda. Mea sobre tus pies, hundidos en el fango. Te devolverá el calor. Reanuda tus pasos. Tendrás que recorrer aún mucho hasta encontrar la puerta que te devuelva al otro lado, donde la locura está prohibida, pero los semáforos se cruzan en rojo. Bienvenidas a Fuck the Bastards. Thank you. Muy buenas a todos y todas. Sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre y No Comercial de Barcelona, y una semana más empezamos este espacio llamado Fuck the Bastards, un espacio donde nos encontraréis todos lunes a partir de las 6 de la tarde. Y bueno, si queréis proponer, participar o lo que sea, sabéis que hay un teléfono en el cual a través de él pues podéis contactar con nosotros. Es el 93-359-4900. También a vuestra disposición está nuestra página web www.radiobronca.info. Si preferéis escribirnos por correo electrónico, nuestra dirección es rbronca@sindominio.net. Y congratularnos desde aquí, que desde hace una semanita escasa está funcionando un nuevo servicio para toda la comunidad, desde aquí, desde Radio Bronca. Se trata del podcast. Es una herramienta más en la cual, pues gracias a ella, pues si no podéis escuchar los programas a su debido tiempo, pues en la web, a través de la web, pues os los podéis descargar gratuitamente. Y bueno, poco a poco se están subiendo audios y todo eso. Y bueno, desde aquí os animamos a que utilicéis esta nueva herramienta. La dirección es podcast.radiobronca.info. Y bueno, si indagáis un poquillo, seguro que hay algún programa que os interese. Bueno, hoy a lo largo del programa deciros que escucharemos música de gente que forma parte del colectivo Arto Artian. Es un colectivo de músicos, artistas o gente creativa, en definitiva, en su mayoría de Euskadi, de Euskal Herria, pero bueno, poco a poco, y en los catálogos que van editando regularmente, pues la familia se va ampliando y bueno, no se cierran en acoger a gente de otros lares, ¿no? Y bueno, nos apetecía pasar una velada así un poco tranquila y con todos vosotros. Y bueno, y hemos pensado, venga, pues hoy es el día. Os hablaremos un poco más de este proyecto. Luego, pues eso, comentar, si queda tiempo, comentar un poco algunos eventos interesantes que acontecerán pronto en la ciudad. Y de noticias, pues no sé, si podéis mirar la web del Infosurpa, y muchas de las noticias que se dicen por aquí, pues decir que las sacamos de ahí. O sea, si vais a usurpa.squad.net, ahí encontráis en unos bonitos PDFs los boletines que los compañeros y compañeras van sacando. Y bueno, y así os enteráis de cómo está la cosa. Pues eso, hemos empezado escuchando una pieza de Tusuri llamada Gudarostak. Es una pieza que grabó en el 2005, y todo hay que decirlo, esta grabación la grabó por la patilla, gratis. Consiguió grabarse esta buena grabación con este sonido de ultratumba completamente gratis, ya que ganó un premio a ser la revelación o la nueva promesa dentro del panorama así experimental, ruidista, etcétera, etcétera. Y bueno, decir que bueno, que es un chaval muy joven, y que bueno, que miedo nos da pensar lo que va a ser capaz de hacer en un tiempo, ¿no? Bueno, ahí estaba Tusuri y Gudarostak. Y bueno, vamos a continuar con otro personaje o otro colectivo de personajes dentro de la experimentación sonora. Son la gente de Shed, y bueno, nos han hecho llegar aquí un CD con una bonita presentación que se llama Memorias del Subsuelo. Bien, acabamos de escuchar a Cesne desde su trabajo titulado Los dos lados de la puerta, One Side and Other of the Door. Y bueno, vamos a continuar escuchando más música de este interesante sello, Arto Artian. Es un catálogo para la difusión de las músicas mínimas. El disco artesano no está especializado en ningún estilo concreto. Su principal propósito es proveer y promocionar sonidos de algunos de los artistas más interesantes y particulares de nuestra geografía, es decir, la geografía euskaldun. Las publicaciones distribuidas desde aquí son preferentemente autoediciones y grabaciones procedentes de pequeños sellos independientes. Y acaban diciendo que precisamente las limitaciones derivadas de esas situaciones son las que se quieren superar mediante este catálogo de periodicidad semestral. Bueno, decir que en mis manos tengo el número uno, con un montón de referencias interesantes, y que bueno, que en la actualidad el número 2 ya está, salió en diciembre, y están en el horno está el número 3. Si queréis más información, os podéis dirigir a las www.artoartian.org, o si les queréis escribir directamente, su dirección es info@artoartian.org. Y bien, vamos a continuar con este interesante proyecto, escuchando a Gutural, que es una banda que se formó a mediados de los 90, cuando las bandas metaleras empezaban a incluir bases de cajas de ritmos, baterías electrónicas y todo eso. No sé, cuando escuchamos esta banda por primera vez, pues nos recordaba mucho a Godflesh y bandas de estilos similares. Y bueno, en el 94 el sello CIC Fundación publicó una demo en cassette de esta gente que se llamaba Visionario, y bueno, recientemente la han reeditado en una caja super chula, con tres CDs, uno de Gutural, otro de Akauzaste y otro de Gutariko Bat. Y bueno, escucharemos algunos temas de Gutural y bueno, esperemos que os gusten. We'll be right back. Pues bien, ahí estaba Gutural y hemos escuchado una canción de esta reedición de esta bonita caja que contiene tres CDs, como decíamos anteriormente, compartiéndolo con Gutari Kobat y Akausaste. Y bien, ya casi estamos llegando al final del programa. No sé, comentaros algunos eventos interesantes que acontecerán próximamente. Deciros que el próximo jueves en el Casal de Yoas de Roquetas hay un cenador vegetariano para sacar fondos para una nueva televisión alternativa de barrio que se llama Coet TV. Y bueno, a partir de las 9 habrán actuaciones interesantes desde el ruido hasta el flamenco. Y bueno, creemos que va a ser una velada bastante interesante. Luego tenemos también por aquí un concierto que se llevará a cabo el 8 de marzo en el Centro Cívico La Fonteta de San Feliu de Codines. Un concierto en el que estarán tocando Violent Headache, Green Cross Legends, Varna, Infame. Y luego también estarán tocando Horror, como os decíamos, el 8 de marzo en San Feliu de Codines. Luego también por aquí hay otro evento, el jueves día 13 de marzo, una cena vegana amenizada por el ataque de la basura radioactiva, también en el Casal Jova de Roquetas. El 23 de febrero también hay un concierto en el infierno, un concierto así green, bueno, de estilos así bastante extremos, con las actuaciones de Una Bomber y Disturbance Project, que es una banda de Madrid formada por gente de los grandes Denak. También en los bloques el mismo día creo que hay un concierto con Holocaust in Your Head, quienes vuelven de su tercera, creo, gira europea, y estarán tocando en los bloques Fantasma. Luego el domingo 30 de marzo en el Casal de Jovas de Roquetas también, una Harsh Noise Drone Party por la tarde, dominguito por la tarde, para las orejas más, los oídos más exquisitos, actuaciones de Shit, Bizon, Tamagawa y Sons of Bronson. Esto tendrá un bono de ayuda de 4 euros o 5 con un CD de regalo. Luego también deciros que el próximo mes intentaremos reactivar un poco pues las actuaciones en vivo aquí en el estudio. De momento pues tenemos cerradas algunas fechas para finales de marzo y para abril. Pero también deciros que la primera semana de marzo tendremos por aquí en directo y por segunda vez a Johnny, alias de Countdown, este chico de Filadelfia que él con su guitarra pues ha recorrido todos los rincones del planeta y volverá a Barcelona nada más y nada menos que a correr la maratón de Barcelona. Y bueno, intentaremos raptarlo por un tiempo, traerlo aquí y que nos toque algunas músicas en vivo. Y bueno, ya creo que todo lo que tenía que decir lo he dicho. También, bueno, insistir en esta nueva herramienta que se llama podcast, que en la web de Radio Bronca pues encontraréis audios de otros programas antiguos y eso. Los podéis descargar gratuitamente. Y eso, que aquí nunca se para de currar. Aquí nunca hacemos vacaciones y siempre estamos con el culo inquieto. Bueno, dicho esto, pues nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Vamos a despedirnos con otro personaje de este sello, a la cual hemos dedicado casi todo el programa. Este personaje se llama Machín y bueno, ya lo pudimos ver por aquí en acción en el festival Caps en Brat, que se hizo en el Bahía, un músico pues bastante, no sé cómo definirlo, pero bueno, o sea, a él lo que le gusta es crear la provocación, y si en una de sus performances pues esa provocación pues hiere a alguien de la audiencia, pues se podría decir que el concierto ha sido todo un éxito, en el que dio aquí en Barcelona pues creemos que fue todo un éxito, porque un poco más y le pegan. Y bueno, con Machín nos despedimos hasta la semana que viene, y bueno, con él y un CD que se llama Pink Noise, Ruido Rosa, es una colaboración con una chica japonesa, vocalista de un grupo que se llama Ijodi Aikan o algo así, creo que lo digo mal, seguro. Pues eso, con ellos nos despedimos hasta la semana que viene. Salud y Fuck the Bastards.